Hace mucho tiempo, en un reino desigual, la fuerza del acero reinó. Fueron siglos de cruzadas, de leyendas y de temor, de conquistas y de traición. Por los caminos cabalgó, sobrevivió y hoy nos presenta Hechos de Metal. Solo el que comparte esta pasión nos comprenderá. Los clásicos y las novedades, todo en un solo programa. Hechos de Metal. Hechos de Metal. Conduce Martín González. La Biblia del Metal. Buenas, buenas, buenas, buenas, mis queridos hermanos metaleros. A partir de ahora comienza nuestra pasión, comienza nuestra elección por este estilo de vida. Y ya lo saben, sí, seguro que sí, porque todos somos unos hechos de metal. Estamos super manijas, con muchas ganas de compartir esta adrenalina que tengo por el heavy metal. Hermanos metaleros, comenzamos a darle a este estilo de musical con la conocida consigna de elevar tu adrenalina para que culmine tu semana al tope y así comience la siguiente mucho mejor. Vamos a compartir mucha música, mucho metal, porque este es tu rincón del heavy metal. ¿Quién les habla? Martín González. Estamos en vivo desde la ciudad de Salto, República Oriental del Uruguay, en los estudios de Templaria Radio Rock, que es por donde nos ubicás. Buscanos como en el link templariaradio.com. Tu emisora online con 24 horas de rock y metal. Es aquí, desde la ciudad de Salto. En este programa habrá nuevamente de todo. Empezaremos con heavy metal clásico, muy clásico, de muchas bandas conocidas con canciones que queremos escuchar siempre, pero los lanzamientos, los temas nuevos, los vamos dejando para atrás. Bueno, habrá un bloque también de death metal que nos han pedido que compartamos y vuelve también la sección metal nuestro de bandas uruguayas que están sonando verdaderamente geniales. Pero lo mejor es que traje para compartirles todas esas canciones nuevas de singles, adelantos lanzados por estas bandas. Bandas conocidas algunas sí, otras para conocer como siempre. Se viene en unos días Nochebuena y Navidad. Obvio, todos lo saben. Es algo habitual en estas fechas y que a muchos creemos que más allá de lo religioso que esta fecha tiene, lo tomamos como reencuentro de familias, de amigos, que nunca están de más. Para ello, las bandas de metal no quedan atrás y a su manera vamos a ofrecer esos villancicos, entre comillas, metaleros. Les traemos un programa cargadísimo de mucho metal, porque no puede faltar la frase normal de Hechos de Metal. Y es así, van a cantar seguro. ¿Qué van a corear? No me cabe duda. ¿Harán pogos? Por supuesto que sí, ya empezaron algunos y seguirán moviendo ese pie, desplegando su melena. Este programa fue creado para ello, un programa para llenarse de heavy metal, completar tu alma de mucha adrenalina, de mucha energía. ¿Y a dónde se consigue eso? Acá, en Hechos de Metal. Muy bien, hermanos, comenzamos con discos clásicos de heavy metal. Fue el disco debut como solista en 1983. Fue lanzado en mayo de este mismo año. Es uno de esos discos que no puede faltar en el amante de heavy metal clásico. Más aún, si es un álbum de Dio. Y si es Holy River, el santo buzo de Ronnie James Dio, mucho más. Es un disco de temáticas heroicas, de torres oscuras, de las majestuosas batallas. Esas temáticas están en los discos de Dio. Y el Holy Diver no es la excepción. Escucharemos el track 5, donde Dio nos dice que no hables con extraños. Don't tell your stranger. Aguante, Dio, aguante Saviola de Vivian Campbell. Sí, seguro que sí, mi querido Rubén Melo. Nos está escuchando desde Montevideo nuestro querido amigo Rubén Melo, que la verdad le mando un gran abrazo. Lo he conocido hace muy poco, pero tengo un gran respeto por una gran persona como es Rubén Melo, y que lo vamos a seguir teniendo. Recién nos conocimos. Qué lindo que esto es del heavy metal, del metal, de conocer gente como esta persona en la cual respeto mucho. Así que un gran saludo para Rubén. ¿Le gustó este arranque? Seguro que sí, un clasicón de todos los tiempos. Esto es Dio y su Don't Tell to Stranger. Con este temazo de fondo, vamos a contarle algo. Que ayer sábado tuvimos en la ciudad de Paysandú, a un poco más de 100 kilómetros de aquí, de la ciudad de Salto, donde Distrito Norte Producciones, sí, Distrito Norte Producciones, la que produce el famoso Carnival Metal Fest, realizó un increíble evento de fin de año. Lo denominó La Purga. Fue allí en el Teatro Carlos Brusa, que no lo conocía, la verdad que está buenísimo para show. Hasta telones tiene, con eso le digo todo. Allí estuvieron 6 bandas. Arrancaron los locales Impro, siguió Evolution, la banda que salió segunda en el Metal Battle, allí con esas nacionalidades venezolanas, uruguayas, que son más uruguayos obviamente que nadie. Estuve conversando con ellos, son excelentes tipos. Y además, otra cosa, lo que mostraron en el Metal Battle acá lo están puliendo, pero impresionante, buenísima banda. Después tuvo la otra banda de Montevideo, Absurdo, muy buena banda, la verdad que me gustó mucho también. Luego siguió una banda argentina de Paraná, Malinche, la verdad que la rompieron. Y bueno, ni hablar el final estuvo con Alfa, ganadora del Metal Battle, que siempre la detona, y Ritual de Nacimiento, los locales, que hace rato que no lo veía, la verdad que también siguen dando cátedra, la verdad que cátedra a su estilo. Allí obviamente estuvo Hecho de Metal junto a su staff, donde hablando de staff, habló obviamente de mi hermano Carlitos Duende Figueredo. Estuvimos juntos, lo cubrimos y sacamos fotos, hablamos con mucha gente, entregamos merchandising. La verdad que estábamos muy contentos y lo mejor de todo esto, un disfrute total. Eso no faltó para nada. Tremendas bandas que la rompieron, como dije antes. Pero por sobre todo lo mejor, el reencuentro con amigos, el público, gente amiga nueva. Eso es lo más lindo que tienen estos toques. Los músicos que actuaron, que podías interactuar con ellos, charlar, cualquiera sea, si tenías un medio, seas público o eras fan, lo que sea, tenías acceso a todo. También los músicos que acompañaron, porque hubieron músicos que acompañaron a ver este show, prensas de otros medios, los productores de Distrito Norte, que debo decir, allí Chilena, allí el Conan, que como siempre nos tratan cada vez que tocamos suelo sandicero, así, de primera. La verdad que nos tratan muy bien, nos hacen sentir como uno más de ellos, y eso está, pero muy, muy bueno. Quedamos con Carlitos de hacer un review más específico de lo que vimos. Lo haremos en programas siguientes. Porque el programa de hoy, obvio que tenía que ir a Paysandú, lo dejé pronto y no le di mucho espacio para contarles con más detalle de tan grande y lindísimo toque que vivimos ayer en Paysandú, allí en La Purga, este gran evento de fin de año, y la verdad que fue tremendo. No tengo más palabras para decir, solo decirles gracias Distrito Norte, gracias a las bandas, al público, a los hermanos metaleros, por despedir un gran año a todo metal aquí en el norte. Y si dije que había dejado todo pronto, bueno, seguimos con la programación de hoy. Ahora llega una banda más que clásica, legendaria. A todos con los que quieran nombrarla, en lo personal, la fui a ver en Buenos Aires, Argentina, 3 veces. 2009, 2019 y el 1 de diciembre de este año. Lo hice con la barra de los metaleros que quedan, mis amigos de aventura de aquí de mi ciudad Salto. También, obvio, estos amigos de aventura están también nuestro amigo de Paysandú, un amigo de Jun, como Carlito, como Living. Esta es la británica Iron Maiden. cuya primera canción que escuché, que miren lo que estoy diciendo, la primera canción que escuché de esta banda fue en una radio vecina aquí en la ciudad de Concordia, Argentina, que no recuerdo el nombre ahora, y es este, lo comparto, eso es Iron Maiden. El tema, 2 minutos para la medianoche. 2 minutes, 2 minutes. We'll be right back. Este programa es una producción de JBR Producciones, mi hermano de la vida, Juan Vicente Román. Esto es Hecho de Metal, el rincón del heavy metal. Este programa sería el anteúltimo del año 2024 y el anteúltimo también de la quinta temporada. Es el 42º episodio de este 2024. Es el programa número 227 desde que arrancamos con esta locura. Es la quinta temporada, como lo dije anteriormente. Estamos en vivo, en directo, por online, por Templaria Radio Rock de la ciudad de Salto del Uruguay. Para comunicarse con Hecho de Metal lo podrán hacer por WhatsApp, por texto, lo que deseen, al número celular más 598-98-892-422. También lo pueden hacer al Messenger que lleva mi nombre, Martín González, y también al Facebook o Instagram, buscanos allí como Hechos de Metal. Le mandamos nuestro enorme saludos y las gracias a todos los que están conectados en este momento, que son un montón, y gracias, realmente gracias por ese tremendo aguante. Entre los oyentes tenemos, de aquí de Hecho de Metal, tenemos muchos amantes de los clásicos, como lo que estamos escuchando hasta ahora. Por ejemplo, por lo que este bloque, mejor dicho, lo vamos a disfrutar muchísimo. Como esta banda que sigue es de las grandes pioneras del heavy metal. Asimismo, asentó bases del estilo como el speed, el thrash en el mundo. La banda se formó originalmente en 1968 en Solingen, en Alemania. Eran conocidos como Banda X, convirtiéndose oficialmente en 1976 como la banda que conocemos. Estamos hablando de ASAP. Tienen muchas canciones que aún son escuchadas de esta legendaria banda, pero me quedo con la de su quinto disco de 1983, el Bolt to the Wall, Las Bolas al Muro. Comienzan sus primeros acordes y es imposible no mover la cabeza. A ver si no les pasa lo mismo a todos hoy, a fines del 2024, cuando ASAP nos incita a que lancemos bolas al muro. Bolt to the Wall. Touch it. Lo que acabamos de escuchar es el Ball to the Wall de A$AP, año 1983, un discazo, Dios mío. Le voy a mandar un gran saludo a Carlitos Trías desde allí de Montevideo, la verdad que es un gran amigo. Nos hemos encontrado en varios toques y ahora estamos programando vernos en otro, así que obviamente que así será. Vienen muchas bandas al Uruguay y la mayoría las vamos a disfrutar. Yo creo que vamos a estar en unas cuantas, no sé cómo haremos, si asaltaremos un banco, si sacaremos la quiniela, no sé, pero vamos a estar de alguna forma. Se vienen muchas bandas muy seguidas y bueno, uno quiere estar en todo y bueno, a veces se puede, a veces no, pero uno amante de esto va a hacer todo lo posible por estar en todas, como se debe. Así que gracias, mi querido. Le voy a mandar otro saludo también a Gonzalo Sabornín de Jun. Estuvimos juntos ayer disfrutando de la purga. Nos despedimos juntos también porque tomamos nuestro bus casi juntos para él volver a su Jun y yo volver a mi Salto. Así que le mando un gran abrazo. Bueno, también a Germán Franchini de la banda Impro, como a Gerardo Mareco de la banda Impro también. Un tremendo abrazo, grandes amigos, la verdad que se portaron de primera, no solo antes, durante, sino que posterior también. Son amigos del metal, del rock and roll, como le dicen ellos. La verdad que les mando un gran abrazo. Disfrutamos mucho el after después, anduvimos me hicieron conocer muchos lugares de Paysandú que están muy lindos. La verdad que les mando un gran abrazo, grandes amigos, y bueno, nos veremos muy pronto si Dios quiere. Así que vamos ahora a cerrar este bloque clásico. Y estamos de parabienes, mi hecho de metal. Lo digo así, sencillamente. Escuchemos, perdón, una banda británica, legendaria de heavy metal, más de 55 años de escena metálica, y que en abril del año que viene estará cerca, allí en el país vecino Argentina. ¿Sabés cómo me estoy moviendo las manos para decir, bueno, algo que posiblemente no me lo pierda? Estoy hablando de Judas Priest. Estos legendarios británicos pioneros del heavy metal. Sonará con un tema de un disco súper icónico del heavy metal, el impresionante Painkiller de 1990. Así suena Judas Priest. Así suena Judas Priest con el rastreador nocturno Nightcrawler. We'll be right back.

A todos, a todas, feliz, feliz Navidad, aquellos que son creyentes, sino feliz reencuentro, porque es siempre aprovechamos estas fechas, a los que son religiosos, feliz Navidad, etcétera, y a los que no, sabemos que se van a encontrar, estamos en un fin de año, y bueno, esto comienza ahora para recibir el 2025 con Tutti. Y como les dije, se viene la Nochebuena y la Navidad, queridos amigos. Las bandas metaleras siempre se ponen ese bonete rojo, sacan sus instrumentos y le hacen sus villancicos, entre paréntesis, a la fecha. Es el caso de lo que escuchamos, los alemanes Blind Guardian, que todos los años renuevan esta canción que acabamos de escuchar, la regraban, se disfrazan, vuelven a grabar un video y una vez más Blind Guardian nos deleita con este Merry Christmas Everybody. Pero como lo comenté, Hecho de Metal están todas y vamos también a dedicar este bloque a esos villancicos metaleros. Como una banda indiscutiblemente heavy, como lo son los suecos 220 Volts, ¿la recuerdan? Sí, que en el terreno navideño producen el año 1984, o al menos es el año en que se publica la más antigua que se conoce de la canción Heavy Christmas. Un juego de palabras entre Heavy y Mirrors y Merry, perdón, la canción que ofrece uno de los estribillos más memorables de toda nuestra lista de temas navideños del rock and roll y del metal. Además, estilísticamente, la banda de Mats Karlsson supo condensar en esta canción el sonido canónico del heavy metal de la época. Heavy Christmas se acabó convirtiendo en un referente dentro de la carrera de estos músicos suecos, como demuestra que tras su reunión a principios del siglo decidieran regrabar y reeditar esta canción y lanzarlo en un EP titulado como el tema que va a sonar ahora, de 220 Volts. Señores, escuchamos Heavy Christmas. Yeah. Seguimos y no deja de resultar algo irónico que el vocalista de los dos discos más oscuros y pesimistas de Iron Maiden, aquellos que para mí injustamente a parte del público no cayó muy bien, como lo fueron The X Factor y Virtual 11, aún así en este recorrido de canciones navideñas aparecerá con un tema que es una inyección directa a la vitalidad, alegría y entusiasmo. Hablo de Blessed Bailey, quien presenta un rock and roll energético, súper positivo, y cuya letra es una invitación a disfrutar de cada momento como si fuera el último y a hacer lo que apetezca hacer sin importar lo que piensen los demás. Así que ya sabes, hace caso a quien fuera cantante de Iron Maiden y hace todo tipo de locuras esta Navidad y cualquier otro día del año, porque el mensaje vale para cualquier época, eso sin dudas. El británico Blessed Bailey aquí en Hecho de Metal con Crazy Christmas. Por el año 1985, tras dos exitosos y seminales álbumes de heavy metal oscuros y tenebrosos de los daneses Mercyful Fate, anuncian su separación por diferencias musicales. Su vocalista, el carismático Kim Bendix Petersen, anuncia que continuará su carrera en solitario bajo su ya conocido seudónimo de Kim Diamond. Este nuevo proyecto debutaría discográficamente un 25 de diciembre de aquel año 1985. Y lo hace precisamente con un villancico que es a la vez una síntesis del concepto musical de lo que vendrá a ser una nueva banda. El relevo más fiel del sonido del Mercyful Fate, con una portada gamberra en la que vemos al cantante hacer un ganso junto a un reno que se esconde en un tema directo y rock and rollero, en el que el vocalista, en vez de imbuirnos en terroríficas historias a las que nos tenía acostumbrados a sus fans, nos lleva a una noche buena en las que intuimos que Santa Claus se esfuerza por llegar a tiempo para repartir sus regalos. Quindiamos nos dice No Present for Christmas. Cerrar este bloque, un tema más de una banda icónica que lo navideño viene por las menciones al invierno en la letra y por la referencia explícita en el título de la canción a unas navidades negras. Salvo estos dos detalles, la canción podría ser un tema estándar de los británicos Venom, tanto por lo musical, con ese rock and roll acelerado, macarro, ennegrecido, como por la temática de la letra. El nacimiento de lo que se entiende que es el anticristo, tema fiel a la identidad de Cronos y los suyos. Para cualquier excusa es buena para colar a Venom en una lista de temas de villancico metalero. Si no, escúchenlo con este Black Christmas.

donde le vamos a mostrar bandas de Uruguay, nuestro metal, las cuales algunos no la conocen, pero para eso está Metal Nuestro, que le va a mostrar la tremenda calidad de bandas que tenemos en mi país, sin duda alguna. Y para hoy habrán temas nuevos, son singles adelanto de todas estas bandas que estarán en esta sección. Primero será una banda de heavy metal formada en el 2018 con muchas influencias del heavy rock de los 80. Ellos dicen que son amantes de bandas de Whisney, como bandas como Whisney, Deep Purple, Ingrid Mayhem, Motley Crue, Wolves, etcétera, etcétera. Toda aquella ola de los 80. El nombre de la banda que estoy hablando, por primera vez la traigo aquí en Hecho Metal, es Raising Hell. Sus integrantes son Jesús Esteves en la batería, Daniel Gómez en la guitarra, Daniel Bisbal en la voz y Marcelo Volpi en el bajo. Tienen varios temas propios lanzados, tanto en música como en letras. Están escritas estas letras en inglés, según dice la banda, para mantener el espíritu y la esencia del estilo que es lo que predican. Uno de esos singles fue lanzado hace muy poco, el 11 de diciembre. Y es lo que sonará para que conozcamos algunos a los Raising Hell con Persephone. We'll be right back. Lo que acabamos de escuchar es la banda uruguaya Raising Hell y su tema nuevo Persephone, una tremenda canción de heavy rock, de heavy metal, de aquí nuestro. La verdad que los felicito, la verdad que está muy bueno el tema. Le quiero contar, primero le quiero aclarar que en este bloque de metal nuestro no va a haber un sonido de, o sea, vamos a mantener, por ejemplo, un estilo. Acá van a estar todo entreverado, va a haber este estilo, va a haber power metal sinfónico, va a haber melódico, va a haber growl, va a haber death metal. O sea, traje unas bandas que han sacado en los últimos semanas, han sacado temas nuevos. Y en esta oleada de temas nuevos lanzados por bandas uruguayas vamos a presentar a una banda de power metal sinfónico llamado Christian Gates. Una banda de calidad internacional, muy buena música que hemos pasado de su por acá, por Hecho de Metal. Su disco debut se lanzó en el 2022, titulado Torment and Wonder. A inicios de este mes de diciembre lanzan un tema nuevo, donde colabora y pone su voz el gran músico noruego Marius Danielsen. El mismo en este tema nuevo de la banda uruguaya Crystal Gate, que la vamos a escuchar ahora. Hechizo de silencio, así se traduce, Spell of Silence. We'll be right back. nuevo de la banda Crystal Gates, la banda con esta impresionante voz femenina de Carolina Pérez, del gran Machín en la guitarra, y ahora con la colaboración de Mario Bianielse, nada más ni nada menos, en la voz de este Spirit of Silence, el nuevo single de Crystal Gates. Presentaremos ahora una novel banda, una nueva banda uruguaya. Es proveniente de Atlántida, Canelones. Su nombre es Apofeña. Nació en abril de este año por parte de su fundador y actualmente único miembro. Se llama Martín Hernández, quien estuvo integrando la banda Broken Silence. Para materializar, ideas y composiciones pendientes, siempre dentro de lo que es el género que siempre le gustó y lo hizo, que fue el death metal melódico. Con una principal característica de Apofeña es que las voces son moduladas y producidas por el sistema AI, pero ejecutadas por su fundador, al igual que las líneas del bajo y guitarras. En cambio, la batería, teclados y arreglos, efectos, fueron instrumentados a través de los medios digitales. Ya tiene previsto la salida de su disco debut. Se va a titular Beyond the Deepest Shores. Lanzó su primer single adelanto en forma de presentación. Y es así que debuta en el público y debuta aquí en Hecho de Metal. Se llaman Apofemia. La canción de Puzzle. Oh, Tremendo, señor, lo que acabamos de escuchar es Apofemia. Este tema se llama The Puzzle, es el tema adelanto de lo que será su disco debut, Beyond the Deepest Shore. Es un proyecto solista de Martín Hernández, a quien le agradezco muchísimo la diferencia que tuvo con Hecho de Metal, de mandarme información, de darle difusión inclusive al afiche nuestro de que su canción iba a ser sonado en este programa. Así que le mando un gran abrazo y muchas gracias, Martín. Estamos a las órdenes, como te dije siempre. Ahora en este Metal Nuestro tenemos el agrado de presentar el nuevo single de la banda originaria de Montevideo, Uruguay, cuyo nombre es Insano. Creado como cuarteto en el 2006, un inmediato impas, y se reactiva en el 2022 con la vocalista Fabiana Romeo, que es oriunda de Paysandú, el bajista Alexis Martínez, anteriormente en bandas como Furia, Satra, Parcoma, y más de una década como sellista del el Sodre, el guitarrista es Fabricio Santos, de bandas como Castigador y Catarsis, y el baterista, el tremendo Sebastián Rebollo, de bandas como Portal 7, Gloria Nas, y ahora se lo conoce más con Dello de Fénix y Cormorán, aparte de Insano. Actualmente se encuentran en proceso de grabación, proyectando un nuevo EP que incluirá temas viejos y actuales, como el tema que vamos a escuchar, que fue lanzado el 16 de diciembre. En lo más nuevo de Insano, escuchamos Prosperar. queridos hermanos de metal, lo que acabamos de escuchar es Insano, esta banda que la verdad que la está rompiendo últimamente después de su regreso. Este es el tema nuevo, el single nuevo, se ha lanzado hace muy poquito, el 16 de diciembre. Escuchamos Prosperar. Llegó el momento de cerrar este bloque de metal nuestro, que si se dieron cuenta fueron todos temas adelantos de futuros álbumes. También que no hubo una línea en los estilos musicales, sino que de todo un poco, como lo que será lo que vamos a presentar ahora. Una banda nacida en la ciudad de Las Piedras, Canelones del Uruguay, formada en el 2014. El nombre es Corrosión, que desde su comienzo ha mantenido una influencia grove thrash, haciendo un metal bastante machacador y rápido a la vez. En la actualidad se han venido suscitando muchos cambios de músicos de la banda, pues ahora la integran el nuevo cantante Juan Iglesias, los guitarristas son Gabriel Nievas y Eleazar Cardoso, el bajo Ernesto Viera y su batero es Rodrigo Álvaros. Pero he aquí que también hay más de un cambio, una gran evolución en la música de Corrosión. Hacen actualmente un aplanador bestial death metal al estilo de la vieja escuela, que la verdad lo ejecutan muy muy bien. El 17 de diciembre lanzaron un tema nuevo en vivo, grabado en octubre del 2024 en el Teatro Mandrágora. Escuchen lo nuevo de Corrosión, Conversaciones con un cadáver. pasión, un estilo de vida. Estás escuchando Hechos de Metal. Hechos de Metal. Conduce Martín González. Hermanos, vamos a arrancar este nuevo bloque. Diría haciendo un cambio bastante grotesco, vamos a decirlo así. Nos vamos a poner más extremos para esos extremos que escuchan Hechos de Metal. Y lo vamos a hacer con bandas legendarias de death metal. Una de ellas es la británica Memoriam, banda formada en el 2016, pero que con metaleros, legendarios, como el ex cantante de Brock Trowell, Carl Willett, y el bajista de los legendarios Benediction, Frank Healy. El 3 de febrero del 2023 publicaron su quinto álbum bajo el nombre Rise to Power. La verdad que un temazo. Vamos a presentar a los Memoriam con el tema título del álbum. Así suena, Rise to Power. Cast away the world. compartir ahora algo de black metal sinfónico de una banda que hace mucho que sigo y la verdad que me gusta mucho. Son los noruegos Dimmu Borgir, banda formada en 1993 por su vocalista Jagrat y el guitarrista Silenox. La banda en el 2005 deciden volver a grabar su segundo disco, lanzado en el año 1996, titulado Explosión de Tormenta, Storm Blast. Lo retitulan como Explosión de Tormenta, agregando 2025 en números romanos, o sea, Storm Blast MM5, donde incluyen dos canciones nuevas. Una de ellas es la que vamos a escuchar ahora en Hechos de Metal. Así suena Dimmu Borgir, con La Cámara de los Dolores, parte 2. Sargeren Kramer, del 2. We'll be right back. banda formada en Ludvika, en Suecia, en 1991. Vamos a seguir agitando con unas tantas bandas favoritas que tengo. Es la de Peter Tajgren, músico, productor discográfico, compositor, cantante, guitarrista, fundador de una de las bandas, diría, soportes, como son los Hypocrisy. Formados en 1990, que en su inicio hacían un death metal crudo con algunos tintes, pero pocos de melodía. Estas se fueron acentuando cuando, para el tercer disco del propio Tajgren, pasa a ser el vocalista de la banda, aumentando notoriamente lo melódico, dejando definitivamente hasta la fecha esa vieja escuela death metal. Que además, aparte de cambiar su sonido, también cambiaron sus letras. Los dos primeros trabajos hablaban de anticristianismos y satanismos. A posterior de allí, hablan de temas más paranormales como secuestros sin resolver, dimensiones desconocidas, abducciones alienígenas. Y con esta temática han publicado 13 discos. Uno más uno en vivo y un DVD. Volvieron luego de varios años de inactividad como trío ahora, en noviembre del 2021, con un tremendo álbum bajo el brazo, el 13º, se titula Worship, del que vamos a disfrutar con su tema título, se traduce el culto, Worship. hermanos, vamos a cerrar este bloque con la única novedad metalera que traje hoy para compartir, creo que en todo hecho de metal. Al menos en la mayoría de los temas internacionales, porque en los temas uruguayos vinieron todas novedades. Esto salió a la luz, en lo más nuevo que traje hoy, el 18 de diciembre. Y pertenece a la banda canadiense que en su proyecto alterno del vocalista de la banda Cataclysm, Mauricio Iacono. Ellos son los ex Deo, banda formada en 2008 con la idea de una temática enteramente de la historia del Imperio Romano. Con esa lindísima temática ya han lanzado 3 álbumes de estudio: Romulus, Calígula y The Immortal Wars. Está previsto para el 10 de enero del 2025 un EP con 4 temas inspirados en el caótico año 69 después de Cristo, conocido históricamente como el año de los 4 emperadores. Así se titula el disco, Years of the 4 Emperors. Les comparto el siguiente adelanto de los canadienses ex Dio: Vespasian en hechos de metal.

Lindo arranque de último bloque, señor. Escuchamos a la banda estadounidense que comenzó con aquella gran ola del thrash metal de los 80 y los 90. Ellos son los Exodus, banda de 1979. Escuchamos La Semilla del Odio, Seed of Hate, de su segundo álbum de estudio titulado Pleasure of the Flesh del año 87. Impresionante trabajo de los Exodus. Con este arranque del último bloque, lo que voy a compartir ahora es una banda canadiense, Annihilator, cuando debutaba discográficamente por el año 1989, con un discazo como lo fue el Alice in Hell. Y una de esas canciones es un clásico, y no es justamente Alice in Hell, sino el de la sigla WTID, que quiere decir Bienvenido a tu muerte, Welcome to You Dead. Esto es Annihilator, aquí en Hechos de Metal. lo que voy a compartir ahora es de la época en que no solo resurgía esta banda, sino que su música marcaba un estilo súper genial. Estoy hablando de la banda que en ese momento la integraban Hetfield, Hammett, Ulrich y Burton. Metallica, que lanzan una reliquia como fue su tremendo segundo álbum, Ride the Lightning, en 1984. Vamos a escuchar de este disco a Metallica y su tema título, Monta en el Relámpago, Ride the Lightning. We'll be right back. nombrar a las excelentes emisoras que nos repiten al correr de la semana. Radio FM Salmetal, 99.5 de San Martín de los Andes, Argentina. Choice Radio de Cava, Argentina. Radio El Aguantadero en Montevideo, Uruguay. Espectro FM, 98.9 en Corrientes, Argentina. La Reconquista Radio Online de El Tigre en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Rocklightradio.tv, Paraíso, Costa Rica. Heavy Metal Mention, también llamada como Metal PR, en San Juan de Puerto Rico. Claudio Laguna está con Estación Rock en Sonora, México. Vive Rock de La Plata, Argentina. Templaria Radio de Salto, Uruguay. Seven Rock Radio de Florida, Estados Unidos. Y además decirle que estamos en Latidos del Metal, la hermandad de Latinoamérica, y la plataforma iVox. Poquito para el final, en este penúltimo programa del año, haciendo la previa a modo metalero de la Navidad, y lo haremos con una gran banda formada en 1981 en California, Estados Unidos, que poseen un thrash muy original, siendo una de las bandas favoritas, bueno, la llevo en la piel. La canción del disco que voy a compartir la integraban Jeff Hanneman, Kerry King, Tom Araya y Dave Lombardo. Estoy hablando de Slayer, hermanos. Quinto disco en estudio de los asesinos, el Season of in the Abyss, Estaciones en el Abismo de 1990. El track elegido, sus letras se basan en las críticas sociales desde el punto de vista quizás negativo sobre la juventud y la guerra. El Slayer, con los jóvenes reemplazables, Spendable y Oats. Bueno, señores, llegó el momento del último tema del día de hoy, el del programa de hoy, el este gran hecho de metal, metal por siempre. Vamos a escuchar para finalizar una banda de thrash metal con tintes de crossover, de mosh, que apenas la escuchen varios la van a recordar apenas comience a sonar si no tuviera esta presentación. Es una banda formada en New York en 1981. Hoy nos vamos con Anthrax, donde de su más famoso y que alcanzó el éxito de sus discos fue el Entre los Vivos, el Among the Living, de 1986. El tercero de su discografía, el tema título I Am the Law, Indias, entre otras, están en el podio de las canciones que perduran en el tiempo. Y esa es la idea, de hecho, de metal, que perdure, aunque de este disco, Anthrax la sigue rompiendo con Atrapado en el Mosh. We'll be right back.